En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Quito Rivas, Ricardo Almada. ¿Cómo están los colores? Bueno, por momentos bien celestitos, por momentos muchas nubes, pero súper agradable la mañana con 17 grados de temperatura, igual sensación térmica. Da para estar directamente ya sin campera, sí, con mi termostato totalmente desregulado, les puedo decir, no lleven campera, sí, obviamente no van a circular en moto, ¿no? Si circular en moto hay necesidad de un abrigo. Te cuento, hoy es un día de felicidad para allí, para el barrio Lausana, un reclamo, pero de años, acá estoy tratando de buscar la calle Miguel Benzo, en el barrio Lausana, nos enviaba ahora Juan, nuestro oyente de siempre. Finalmente están arreglando la calle, están poniendo asfalto, así que están súper felices, súper, súper felices. Y no pueden creer que después de tanta espera, finalmente se logra esta solicitud, este pedido que han hecho los vecinos hace muchísimo tiempo. Así que seguramente estarán allí agradeciendo a Darío Camacho, a quien tantas veces le hemos pasado el reclamo de los vecinos allí de Lausana. Está muy bueno, está muy bueno. Sí, la verdad que sí. Demorado, pero tengan demoró, respuesta. Demoró, pero sí. Llegó, exactamente. Sí, demoró, pero llegó. Te cuento, bueno, que nos hemos venido hasta Adeón Maldonado porque estuvimos hace poquitos días aquí hablando con el presidente en aquel momento, Marcelo López. Hoy vuelve a ser el presidente reelecto y vamos a hablar justamente de lo que ha sido esta experiencia de elecciones en Adeón Maldonado, y primero que nada saludar y agradecer a Marcelo que nos recibe aquí como siempre en Adeón, y también felicitar, obviamente, vuelvo a la presidencia. Buen día, Karina, muchas gracias, un saludo ahí para Jorge. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Es exactamente como dices tú, Karina, por 4 periodos consecutivos las compañeras y los compañeros, la mayoría, ¿no?, están nucleados en este sindicato, nos reiteran la confianza para dirigir este pesado sindicato, digamos. Y bueno, nada, para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad. Bien, Marcelo, ¿podemos ir a lo que fue la elección? Si hay conformidad de parte de ustedes. Hablaba, y lo recuerdo en la última entrevista, que había un número que esperaban ustedes poder llegar, o por lo menos alcanzar ese número de votos. ¿Se logró? ¿No se logró? Eso fue un pensamiento personal. Recuerdo que te lo dije, sí, pero muy conforme, sí, conforme con el acto eleccionario, se desarrolló todo con tranquilidad, en paz, correctamente, como debe ser. Perdón. Nosotros ya hicimos la síntesis la semana pasada, nuestra corriente 27-28 estuvo reunida aquí mismo en Adeón, y con un saldo muy positivo, nuestra corriente se impuso por más de 500 votos a la lista 51, que en horas nomás va a andar por acá el otro compañero que va a asumir en un rato, así también como un integrante de la fiscal. Y nosotros, en lo personal, esperábamos 1.000 votos y anduvimos cerca, estuvimos cerca de 800. ¿Sí? Elección tras elección siempre son más o menos la misma cantidad de compañeras y compañeros que depositan la confianza en nosotros, pero muy conforme, sí. Se dio algo inédito, que nuestra lista, la 27-28, ganó en los 13 circuitos, en todo el departamento se impuso, y bueno, eso también nos deja muy tranquilo y muy felices, la verdad. Bien, ahora sí, Marcelo, de cara a lo que va a ser este trayecto nuevamente en la presidencia, ¿qué expectativas te genera? Las expectativas son las mismas, ¿verdad? Nosotros no hay mucho más para cambiar, sí, para avanzar, para profundizar en la forma de trabajo y para profundizar en los cambios, como decimos nosotros. La expectativa es la misma, un sindicato que renuncia a pelear por más salario, por más condiciones de trabajo, no es sindicato. Eso es el ABC, digamos, de cualquier organización sindical. Y más teniendo en cuenta cuando nosotros sabemos la realidad de nuestro colectivo, primero, que la plata no le alcanza ni a las compañeras ni a los compañeros municipales ni a la gran mayoría de la población. Eso ya no es un tema, digamos, solamente de los que trabajamos en la Intendencia. O sea que estamos obligados siempre de ir pensando en nuevas ampliaciones presupuestales o en los próximos presupuestos de generar nuevos ingresos, primas, etcétera, y bueno, y ajustar ni hablar por arriba del 100% del IPC, eso por un lado. Y las condiciones de trabajo no son las mejores, nosotros las venimos denunciando y las vamos a denunciar siempre que estén latentes ahí. Basta salir a recorrer el departamento como salimos nosotros, y supongo que el intendente le llega información de los diferentes cargos de confianza que tiene en todos los municipios, y es el reclamo permanente. Sí, justamente estábamos reunidos en la primera bipartita con Abella y con Micera, y le decíamos, o sea, los compañeros siguen sin uniforme, y por decir algo, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nosotros nos hacen redoblar esfuerzo y seguir negociando, seguir intentando la permanecer en las mesas de negociaciones, fortaleciendo el diálogo, que muchas veces no se resuelven las cuestiones en un escritorio. Ustedes saben, nuestro colectivo también, que hemos tenido que denunciar en el ministerio, nos hemos tenido que encontrar no solamente acá en Dinancoín, sino en la DINATRA, en la Dirección Nacional de Trabajo en Montevideo. Y bueno, discusión va, discusión viene, a veces nos ponemos de acuerdo. Digo a veces porque no todo lo que se ha firmado y no todo lo que está acordado en este último acuerdo, en esta última negociación colectiva, se está cumpliendo. Hay incumplimientos varios, ayer se lo decíamos nuevamente a estos actores, cargos de confianza del intendente, que nos vamos a reunir ahora el 17 nuevamente para empezar de vuelta a rediscutir algo que ya se ha discutido y ya se ha laudado, ¿verdad? Bueno, esas son las complejidades que tenemos. Mientras tanto, nosotros seguimos intentando organizar a nuestro colectivo, ¿no? A través de los plenarios departamentales, delegados, delegadas, mediante las asambleas, y intercambiando no solamente información, sino concepto, y esto es un aprendizaje mutuo, ¿no? También nosotros, desde los sectores, de las trabajadoras y los trabajadores, aprendemos permanentemente. Son ellos los que están en los sectores y son ellos los que viven y sufren la realidad día a día de las malas condiciones de trabajo, pero no solamente eso, sino de los abusos de funciones, de la abuso de poder muchas veces, acoso también, que hay muchas denuncias de acoso. Hay una lista de prelación larga en nuestra Comisión de Acoso Moral Laboral, que está integrada por Matías Correa y Adelina Grieco, y dos representantes de la Administración, que se reúnen todas las semanas, y es un tema que no para. Hay muchas denuncias, y en esa comisión que viene trabajando de forma silenciosa y herméticamente, porque no ni nosotros podemos saber muchas cuestiones que se trabajan en silencio desde ahí. Y bueno, por ahora no hemos visto ningún resultado, digamos, de esa comisión, y lo hemos denunciado. Le hemos denunciado a la administración del intendente Antigua por dilatar esos temas tan importantes, meter temas en el freezer, dejar pasar e incumplir los tiempos que hay. Y bueno, también está ahí allí nuestra asesora legal, la abogada doctora María José Sosa, que es la que también nos está monitoreando e informando permanentemente los caminos a seguir, ¿no? Si es tan delicado, hay que tomar resguardo siempre. Claro que sí. Marcelo, también cuando charlábamos la última vez decías, hubo un cambio en el padrón electoral también por los trabajadores que se están jubilando. ¿Se ha pensado desde el sindicato realizar una campaña para acercar a los nuevos trabajadores que ingresan o a los que aún todavía no se han acercado? Es cierto, sí, los números fríos cantaron ahí. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos alertando a la administración, denunciando el gran vaciamiento de la mano de obra de municipal, digamos, que se está dando en todos los sectores. Se jubilan compañeras y compañeros valiosísimos, se retiran con este incentivo jubilatorio que este sindicato planteó y negoció, que es uno, sin tirar manteca al techo, uno de los acuerdos y uno de los incentivos jubilatorios mejores en todos los tiempos de este sindicato. Estamos hablando de que allí las compañeras y los compañeros se pueden retirar con 12 sueldos o con un porcentaje altísimo si así lo desean, que bueno, que no le va a salvar la vida, pero por lo menos se va a llevar una moneda más, que vaya si se lo merecen los trabajadores. Y en ese sentido se ha llenado la intendencia de tercerizaciones, ha acrecentado la Fundación A Ganar en todo sentido. Nosotros no estamos en contra de esas compañeras y compañeros que están trabajando allí al lado de nosotros, en los sectores de la Fundación A Ganar, pero sí de la forma que se lo contrata, de ese contrato chatarra, que no tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, no tienen derecho a sindicalizarse, muchas veces hacen la misma tarea que nosotros y ganan muchísimo menos. Y esas cosas las denunciamos porque nosotros lo que reivindicamos es trabajo digno, salario digno y no precarización del mismo, ¿verdad? Bien, Jorge, Marcelo te escucha. Marcelo, te estaba escuchando con atención, repasando algunas de las cosas que dijiste. En lo que se refiere a la comisión que entiende justamente por denuncias de abusos y demás, ¿por qué se menciona el hermetismo? ¿Esa comisión no está integrada por nadie de ADEOM? Sí, lo dije. Matías Correa y Adelina Greco son un compañero y una compañera que son dirigentes. Adelina Greco ahora... Después dijiste, bueno, pero sea, como que es difícil acceder a la información. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos en la comisión no tienen acceso a la información? No entendí eso. No. Nosotros los dirigentes, yo como presidente, Carlos García como secretario general, mientras se está discutiendo y el tema se está discutiendo adentro de la comisión, sí. Tiene un sentido hermético eso, que no se puede divulgar los nombres y demás, confidencialidad estamos hablando, y eso está bueno, porque pero pueden ir, ellos en ese momento están, los representantes de ADEOM están en la reunión, pueden participar, sí. De la reunión. Sí, claro. Bien, no me quedó la duda, como que entendí como que quedaban afuera de la reunión cuando se manejaban este tipo de situaciones tan delicadas. Y dos integrantes que ya han sido cambiados, los interlocutores, nos cambian los interlocutores permanentemente, eso tiene un sentido para dilatar los temas, para trazar todos estos temas tan... tan delicado, ¿verdad? Porque en el medio están las trabajadoras y los trabajadores sufriendo, muchas veces certificados por psicólogo, por psiquiatra y demás, porque como nosotros decimos, el acoso moral laboral termina matando a nuestros compañeros, y es un tema tan álgido, tan sensible, que nos preocupa bastante, porque hay muchísimos casos, yo supongo que debe ser en todos lados, ¿no? Pero es de orden hablar de nuestro sector de trabajo, nuestro lugar de trabajo, y con un protocolo de acoso moral laboral, pasaron más de 5 años para que el intendente Antía realmente lo firmara, porque nosotros desde que llegamos, lo primero que hicimos fue rodearnos de técnicos prevencionistas del Instituto Cuesta Duarte, que nos capacitaran, que nos educaran, que nos marcaran el camino por donde era, en la cual el intendente Antía allí ponía una cláusula que armen comisiones, trabajen, elaboren informes y después quien resuelvo soy yo. En otras palabras, decía, ¿no? Quien resuelve es el intendente. Nosotros decíamos de ninguna manera que el acoso no es lineal. El acoso se da desde el intendente para abajo, desde abajo hacia arriba, se da entre compañero y compañera. Hay acoso permanentemente en todos los sectores. Pero también, viendo un informe no hace muchos meses, que bajaba la UDELAR y también el INE, una estadística, que generalmente el alto porcentaje de acoso se da del patrón al trabajador y las más perjudicadas, las más acosadas son las compañeras mujeres. Entonces eso tiene una explicación y nosotros no solamente nos preocupamos, sino nos ocupamos de ese tema, dándole un marco de seriedad como corresponde. Por ahora los temas están ahí en carpeta. No quiere decir que van a quedar ahí si la intendencia no tiene ánimo o no tiene voluntad política, digamos, de seguir los caminos que haya que seguir, porque lamentablemente muchas veces, y hay que decirlo, los acosadores no tienen nombre. Entonces nosotros en este protocolo lo involucramos desde el intendente para abajo, inclusive en compromiso de toda aquella empresa tercerizada que venga, en este caso Fundación Ganar o quien sea, a contratar con la intendencia, tiene la obligación de cumplir, tendrá que aceptar en el momento de los pliegos de licitación, de acogerse a ese protocolo, ¿no? Porque también son trabajadores y trabajadoras que no pueden estar por fuera de todo esto. Pero tengo que entender que entonces son las jerarquías, son los referentes principales de cada sección o los cargos de confianza, los denunciados. No, yo no tengo nombre, yo no sé quiénes son. Pero el acoso es así, el porcentaje que yo te di, la cifra que yo te di, hablan claro que muchas veces por el abuso de poder, el abuso de confianza, hay mucha represión sindical, mucha, como dice Carlos, ¿no? Acá no es una escuela para que te pongan en penitencia, no le marcan trabajo, lo dejan en un rincón, y bueno, y hay que ver, hay diferentes grados de acoso, digamos, pero no deja de ser acoso al fin, ¿verdad? Para acosar no va solamente de un insulto a una compañera, un compañero, se entiende, una amenaza. Claro. Sí. Bien. Sí. Y termino con esto. Sí. Nosotros hemos aprendido, y así también se lo planteamos a la administración, que el acoso deriva de la mala organización del trabajo. Donde hay mala organización del trabajo, seguro que hay acoso. Entonces, eso es lo que nosotros también bregamos permanentemente para que recursos humanos, a través de la intendencia, o al revés, la intendencia a través de recursos humanos, organice mejor la pelota, como decimos nosotros, que los sectores estén más organizados. Nosotros también aportamos y estamos en eso a través de la delegada y los delegados, porque no estamos solamente para reclamar por reclamar o para poner palos en la rueda. Bueno, pero ahora a veces se hace difícil cuando hay una administración que no escucha y que dilata los temas permanentemente, o que directamente no cambian de interlocutores, de negociadores, cuando el intendente se le cante, ¿verdad? Bien, Marcelo, no quiero redondear esta conversación sin hablar justamente sobre el tema de la cantidad de funcionarios que se han jubilado, que yo manejo una cifra de 400, no sé si ustedes manejan más o menos la misma cifra, ¿no? Alrededor de 400 funcionarios que se han alejado. Decías que se están sustituyendo muchos de ellos por empleados de Fundación a Ganar. La Fundación a Ganar. Pero la Fundación a Ganar tiene funcionarios en tareas administrativas dentro de la estructura de la propia intendencia, digamos. Hemos recibido denuncia, sí, hemos recibido denuncia. No es que entren a cumplir tareas administrativas, generalmente entran a cumplir tareas de servicio. Uh-huh. Pero hemos encontrado en algunos sectores, lamentablemente, compañera, inclusive con uniforme y con claves para acceder al programa, digamos, informático, haciendo tarea administrativa, como también hubo una denuncia hace un tiempo en Solís, cuando estaba el alcalde Giganta, lo nombro porque fuimos a hablar con él, de un trabajador de Fundación Ganar manejando un vehículo oficial, la cual le preguntábamos por qué era eso, que eso no estaba permitido, que los vehículos oficiales lo deben de manejar las compañeras y los compañeros que ingresaron para esa tarea, que están capacitados para la misma. Nos dijo que bueno, que el servicio tenía que salir y que no tenía otro para mandar. O sea, esa, como dicen en el barrio, no se la llevábamos, ¿no? A ver, ¿cómo es la, tanto para quienes puedan ingresar directamente por la administración como todos a ganar, cuál es la capacitación de ese personal nuevo? ¿Cómo ingresan? ¿Ya hacen alguna preparación previa antes de empezar a cumplir la función? Ninguno. En la Intendencia Maldonado no existe la capacitación. Eso hay que decir, ni para quien entra por la Fundación a Ganar, ni el que entra de administrativo, de inspector de tránsito. Recién estábamos hablando de eso con Karina, de algunos compañeros que andaban haciendo sondar el silbato de abajo. Nosotros, en la última camada de inspectores que entraron el verano pasado, nosotros levantamos la voz y denunciamos de que a esas compañeras, a esos compañeros inspectores se los capacitaran. No estábamos en contra de que entraran a los inspectores. Bienvenido el trabajo para esa gurizada nueva, que muchos de ellos son sus primera experiencia laboral, pero vos no podés mandar a la guerra a un trabajador con un tenedor, y más en un tremendo problemón como es el tránsito en Maldonado. Pero así te puedo llegar a decir, Fundación a Ganar, nosotros tenemos denuncias de compañeras de delegadas de la salud que dicen, inclusive estas compañeras de servicio tienen que saber con qué producto, cómo trapear las policlínicas, no es pasar el mismo trapo piso, ese ejemplo nos ponían me acuerdo, en un plenario, una de las compañeras delegadas, y no existe la capacitación. Ayer justamente hablábamos, en esa bipartita que mantuvimos ahí en el cuarto piso, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, hay un convenio que Recursos Humanos ató, firmó con oficina, pero bueno, no sé, hasta el momento no se ha visto ningún avance. Hasta el momento no se ve. Nosotros, en nuestra plataforma, nuestro reclamo permanente decimos y bregamos por la capacitación permanente, no solamente de los que van a ingresar por primera vez a la intendencia, sino de los que están ya, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo van a intentar hacer carrera? ¿Cómo van a ascender las compañeras y los compañeros? ¿Y cómo vamos a brindar un mejor servicio a la población? Que de eso se trata. Marcelo, gracias por esta charla. Saludos para todos los integrantes y éxitos en este nuevo periodo que comienza la Comisión Directiva. Bueno, gracias, Jorge. Como siempre, a las órdenes, y serán bienvenidos ustedes cuando quieran. Saludos para todos allí. Gracias. Gracias. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.